bailar con mi mamita, bien pegadito, bien pegadito, que así bailando yo la dejo calentita. Oye, mira qué buena esta fiesta, no te preocupes porque no soy tuyo, no tengo besos para nadie más. Anda nena, vamos a bailar. Oye, dame alegría, no me des tristeza, no me voy a darme dolor de cabeza, vamos a gozar esta noche de fiesta. Venga nena, vamos a gozar. Lléname esta noche de aventura, yo quiero ser tu locura cuando bailas junto a mí. Bien pegadito, bien pegadito, así me gusta a mí bailar con mi mamita. Bien pegadito, bien pegadito, que así bailando yo la dejo calentita. Oye, como le suma merengue a la fiesta, a mí los pies se me van, se me venan, con este ritmo sobre yo bailar. Anda, neta, vamos a bailar. Oye, ponle la mano donde tú quieras, a mí me gusta como me aprietas, vamos a pasar de que amanezca. Venga, neta, vamos a pasar. Lléname esta noche de aventura, yo quiero ser tu locura cuando bailas junto a mí. Bien pegadito, bien pegadito, así me gusta a mí bailar con mi mamita. Bien pegadito, bien pegadito, que así bailando yo la dejo calentita. Pégate que pégate, bien pegadito, baila que baila, bien pegadito. Pégate que pégate, bien pegadito, goza que goza. Pégate que pégate, bien pegadito, baila que baila, bien pegadito. Pégate que pégate, bien pegadito, goza que goza. Dale.